Our debate will be about socialism and which alternatives. We have a very diversified panel of people that work in different things, from unionists to activists to researchers to political leaders. And I think it'll be interesting to see where we can go with this debate. It's going to be a good mesh and a good mixture of theoretical and practical issues regarding eco-socialism. So I'm going to present the five speakers. We have Bea Martorell, which comes from the Basque Country. She is a lawyer. She's a member of the Executive Council of the LAB Union in the Basque Country, where she is responsible for the Secretariat for Social and Political Action. José Luis García is a researcher in the Institute for Social Sciences in the University of Lisbon. He has a PhD in Social Sciences. He is a researcher in critical social theory, sociology of science and technology, philosophy of technology, political economy, and studies of communication, media, and journalism. Itxaso Apraiz, from the Basque Country. She is with Euskal Gune Ecosocialista, and she is working where they are working in a strategy for eco-socialist and eco-feminist transition for the Basque Country. She is a biologist with a PhD in biochemistry, and she's currently a farmer. Agriculture. Yeah. Giacomo D'Alisa is a ecological and political economist. He is a member of the Barcelona School for Environmental Justice and Degrowth. He researches ecological economics, political theory, integrated assessment, ecological politics in cities to determine the changes in metabolical social patterns and the inherent environmental injustices. And finally, Christine Poupin, she's an anti-capitalist militant. She used to work for the chemical industry. She has participated in feminist movements. She has been a labor unionist leader and a member of the Revolutionary Communist League. And she is currently the spokeswoman for the Nouveau Parti Anticapitaliste in France. So we will start with Bea. Okay. And then I'll pass the word. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradezco a la organización de estos encuentros ecosocialistas el habernos invitado. Y antes de entrar en mi intervención, querría hoy día 25 de noviembre, el día de la no violencia contra las mujeres, reivindicar que efectivamente estos espacios también son espacios de movilización, de denuncia y sobre todo de erradicación de la lacra de la violencia contra las mujeres. En ese sentido no podremos participar porque estamos aquí en las movilizaciones que en nuestro país y en todo el mundo se están realizando, pero creemos que hacerlo de esta manera también es, cómo no, perdón, ya empezamos, perdón, cómo no posicionarnos y movilizarnos en contra de esto. Bueno, introduciendo la pregunta alternativas, la respondo a partir de la práctica sociosindical que está elaborando mi sindicato hace bastantes años. Partimos de la premisa de que estamos convencidas de que para defender los derechos de la naturaleza y de los seres vivos, entre ellos de los seres humanos, la interdependencia de los seres vivos y las personas es consustancial una estrategia de cambio de modelo socioproductivo y de cambio del modelo de empresa capitalista. A partir de aquí, y situar el sindicato en esta estrategia, decía que mi sindicato hace años lo que realiza es, tenemos que empezar a hablar y ampliar el concepto y la contradicción que supone capital-trabajo con la contradicción que supone el concepto capital-vida. Hacer esto, y contextualizo, en un sindicato como el mío, que somos la segunda fuerza de mi país y aproximadamente nos situamos en el 19, como estamos en elecciones sindicales, por lo tanto los números bailan un poco, en el 19,4%, como comprenderéis, es complicado. Porque hablar, yo pertenezco a la Secretaría Social, de Acción Social, y hablar y teorizar todo esto desde mi secretaría es fácil, porque nuestro trabajo se realiza en la calle, con los movimientos sociales, y no toco empresa, no toco relaciones contractuales en la empresa. Pero realizar todo esto en la empresa, donde tenemos 4.000 delegados y delegadas, y donde hablar de ecosocialismo muchas veces significa amortizar, destruir determinados puestos de trabajo, como comprenderéis, es una contradicción histórica del sindicalismo que en nuestro caso conlleva muchísimos debates y ha conllevado en algunos casos el haber perdido afiliación y representación en determinadas empresas. Por lo tanto, teniendo claro a nivel teórico que esta contradicción debe ser superada y que hablar de defender el medio ambiente, la tierra, las condiciones de vida, las condiciones laborales, hablar del trabajo productivo y del trabajo reproductivo, reconocer el cuidado, reconocer el trabajo doméstico y el trabajo de las amas de casa y hacerlo de una manera en la que todo ello suponga denominar trabajador, trabajadora, en equilibrio con los recursos naturales, la naturaleza, es muy complicado. Voy a poner un ejemplo donde teníamos representación en un pueblo de Navarra, de mi país, en una cementera, las Koplovitz, no sé si aquí se conocen. Aquella cementera iba a dar un paso y se iba a convertir en una incineradora. Por lo tanto, mi sindicato, a nivel teórico, los teóricos y teóricas de nuestro sindicato, estamos aquí, más despacio. Vale, de acuerdo. Sigo con el caso, ¿no? Estaba en la incineradora, ¿verdad? Vale, perfecto. Eso es, vale. Vale, supuso aquellos y aquellas que estaban en mi ámbito, en mi secretaría, a decir a la acción sindical de mi sindicato, estamos en contra de esa incineradora, no podemos permitir que nuestra afiliación y nuestras delegadas y delegados, porque eran todos hombres, y delegados que trabajan ahí, apoyen este paso estratégico que va a dar esta empresa. Nos lo creímos tanto que llevamos hasta las últimas consecuencias de esta apuesta política, aquella acción sindical. Resultado, no tenemos absolutamente nada en esa empresa, ni afiliación ni delegados. Por lo tanto, lo que entendimos en aquel momento que teníamos que hacer sí o sí, seguimos creyendo que lo tenemos que hacer, pero de otra manera. Porque si perdemos afiliación y delegados en empresas, no vamos nunca a poder ser un contrapoder contra el sistema heteropatriarcal. Por lo tanto, habrá que hacerlo de otra manera. Y empezamos a pensar cómo podíamos hacerlo. Teníamos claro que la apuesta política era ecosocialista y ecofeminista. Teníamos claro que teníamos muchísimas contradicciones entre la acción teórica social en la que estamos y la acción sindical empresa del día a día y de la gente que no habla de estas cosas, sino que está trabajando hoy en día a niveles muy precarios y que poco espacio le queda en muchas ocasiones para hablar de estos temas, ¿no? Por lo tanto, lo que realizamos fue toda una estrategia a la que dominamos repensar el sindicalismo. Hay que darle vueltas a esto como lo hacemos. Y en eso llevamos varios años y llevaremos muchísimos años. Hemos adoptado en esta estrategia determinados retos. Algunos los hemos cumplido, otros los estamos cumpliendo y algunos otros probablemente nunca los podremos realizar, pero los tenemos escritos. Lo primero que hicimos fue situar, como decía, el debate del conflicto capital-trabajo, ampliación a conflicto capital-vida. Estuvimos 2 años de debate con esta historia, donde había un sector muy importante, sobre todo hombre, además, tengo que decirlo, nuestro sindicato, para que veáis, en mi ejecutiva, yo pertenezco a la ejecutiva de mi sindicato, somos más mujeres que hombres. Somos 8 mujeres y 7 hombres. Por lo tanto, quiero decir que todo el tema de... Para que no me sale el nombre en euskera. Todo el tema de igualdad, pero paridad, todo el tema de la paridad lo tenemos garantizado hace muchos años. En todo ese tema llevamos muchos años trabajando. Vale. Entonces, muchos hombres decían que no, que el marxismo puro y duro establecía capital-trabajo. Y entonces, nuestra secretaría feminista lo que dijo era que no, que había que ampliar, y que el marxismo también hablaba de otras cosas. Bueno, estuvimos 2 años hablando de eso y al final logramos que del conflicto capital-trabajo ampliásemos al conflicto capital-vida, de tal manera que en nuestra última ponencia congresual, en la ponencia político-sindical, el eje donde pivotamos absolutamente todas nuestras luchas es conflicto capital-vida. Quiero decir, contexto, probablemente para mucha gente esto es una bobada, pero a nosotros hacer esto nos está llevando mucho tiempo. A partir de aquí y a partir de situar este eje, situamos el segundo, que como consecuentemente tiene que ser así, y es el sostenimiento de la vida y situar la vida en el centro. Y este segundo, esta segunda clave nos lleva a situar en nuestra ponencia organizativa una segunda, y es... En nuestros estatutos, que fueron redactados hace muchos años y que de vez en cuando los actualizamos, como no puede ser de otra manera, en nuestros estatutos hablamos de transitar hacia el ecosocialismo. Antes solo teníamos socialismo, ¿no? Somos un sindicato marxista-socialista, ¿no? Pero ahora ya tenemos en nuestros estatutos, estamos hablando de transitar hacia el ecosocialismo, por lo tanto, muy importante también, ¿no? Segunda medida, y esta organizativa. Una tercera, que ahí no entraré mucho porque es muy, muy de sindicato, organizativa, modificamos y elaboramos como novedad para las condiciones laborales de nuestra militancia, ¿no? Nuestro reglamento interior de condiciones laborales, diríamos, lo que hacemos es ampliarlo también a condiciones laborales y de vida. Nos interesa que nuestra gente viva bien, que sea militante importante, pero que no caiga ni muera en el intento. Por lo tanto, conciliación importante con su pareja, con sus hijos, con su ocio, con absolutamente todo aquello que quiera. La conciliación importante, la militancia importante y el equilibrio con esto y con absolutamente nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestro medio ambiente también totalmente necesario. Eso también lo hacemos. Y un cuarto eje sería... Un eje hacia afuera, ¿no? Que serían todas aquellas alianzas sociosindicales que vayan en esta dirección. En ese sentido, empezamos con la economía social, solidaria y transformadora. Y empezamos a elaborar diferentes alianzas con todas estas asociaciones que trabajan esto. Hacemos contratos con FIARE, creo que aquí también será FIARE, me imagino. La banca alternativa, no, aquí no saben, ah, vale, perdón. La banca alternativa. Entonces empezamos a financiarnos también en ese ámbito cambiamos todas nuestras sedes sociales, lo que hacemos es cambiar de la energía de siempre a energía renovable, realizamos todos estos contratos y luego a partir de ahí bueno, pues trabajamos con muchas organizaciones que trabajan todo aquel eje de economía social, alternativa y sostenible. Eso por una parte. En segundo lugar, lo que hacemos es, ya veníamos haciéndolo, hay cosas que veníamos haciéndolas desde hace 20 años para acá, ¿eh? No todo ha sido hace 5, 6, 7 años, ¿vale? Pero lo que ha sido establecerlo en la ponencia como eje central, ¿vale? Otra de las cosas que hacemos es participar en plataformas diferentes, ¿no? Y uno de esos saltos cualitativos que yo establezco como importante es la organización de los terceros encuentros ecosocialistas en mi país, en Bilbao. Nuestro sindicato fue organizador junto con otro montón, luego mi compañera Itxaso hablará, junto con otro montón de agentes sociales y sindicales de estos encuentros. Los resultados, la organización fue muy positiva, pero todo el resultado y contenido que aprendió no solo la gente de acción social de mi sindicato, sino aquella gente de acción sindical, porque les dijimos que por favor fueran, de por ejemplo industria o de otros sectores, fue un salto cualitativo tan importante que hoy en día aquella gente de industria de mi sindicato elabora textos donde el ecosocialismo tiene cabida. ¿Vale? A la empresa, como decía, esto a nivel teórico siempre es mucho más fácil, pero bueno, quiero decir que llegar a que estos responsables de industria hagan este tipo de teorizaciones ya para nosotras es muy importante, ¿vale? Tenemos muy claro en Acción Sindical lo que nos dicen, y estamos de acuerdo con ellos, por lo que antes he contado del caso de Navarra, tenemos muy claro que en esta transición ecosocialista el empleo es muy importante, el empleo de calidad es muy importante, tenemos que ver cómo, hacer, cómo lo haremos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en toda la industria armamentística hay que eliminar empleos, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Quiero decir que hay unas bases que ya las tenemos muy claras, incluso los responsables de industria. En mi país hay empresas que hacen obuses, en mi país hay empresas que hacen piezas para cañones, para rifles, y mi sindicato tiene poquito, pero tiene. Sabemos que esos puestos tendrán que ser amortizados y ahí no tenemos ninguna duda, pero hay otros sectores donde los tenemos que reconvertir estos empleos, ¿no? Hablo del automovilismo, del todo el tema del fracking, trenes de alta velocidad, donde las condiciones laborales son muy precarias, pero es que aparte de eso, el fin de estos trabajos hay que repensarlos también, ¿no? Aquí probablemente es donde mayores problemas tengamos. Porque, por ejemplo, la industria automovilística en mi país, me imagino que aquí también, no lo sé, perdón, es muy alta. Tenemos muchísimos delegados en ese sector, tenemos muchísimo peso y esto sí que nos va a llevar mucho tiempo. Esto sí que nos va a llevar. Y las resistencias, por ejemplo, que antes, de las que antes hablaba, en el conflicto capital-trabajo, al conflicto capital-vida, vinieron mucho de este sector, ¿no? Del sector automovilístico vinieron mucho. Bueno, y para finalizar, porque creo que, no sé, ya me quedará poco tiempo. ¿Un minuto me queda? Ah, vale, gracias. Y para finalizar, lo que decía, ¿no? Estas alianzas sociosindicales, para nosotras esta Carta de Derechos Sociales y Económicos de Euskal Herria es probablemente una de las cosas a la que, bueno, más importancia, por lo menos nosotras le damos, porque con todo el tema de los recortes de la crisis, realizamos en mi país 7 huelgas generales, de la mano de este movimiento sociosindical que os decimos, ¿no? Reformas laborales donde acababan con la negociación colectiva, reformas laborales donde la acción sindical ha sido totalmente mermada, reformas de pensiones brutales, recortes económicos, como en Portugal, ¿no? Cada uno, pero entonces nos unimos el movimiento sociosindical, que es un movimiento mayoritario, podemos decir, allá, y en clave de resistencia realizamos 7 huelgas generales, además de un montón de movilizaciones, ¿vale? Con la última reforma de pensiones en el año 2013, creo recordar, empezamos a pensar y decimos, no podemos estar todo el rato situándonos en clave de resistencia, sino que tenemos que empezar a hablar en claves ofensivas. Y entonces empezamos a elaborar esta Carta de Derechos Sociales y Económicos, donde lo que decimos es que, única y exclusivamente, aquellas personas de nuestro pueblo tendrán que decidir, y las instituciones deberán garantizarlo, cómo queremos vivir, cómo queremos definir nuestro modelo socioproductivo, de qué manera lo queremos hacer, y no aceptaremos ni injerencias del Estado español, en este caso, ni tampoco aceptaremos ni injerencias ni de la patronal, ni de lobbies financieros, ni de lobbies económicos, ¿no? Y lo que realizamos es todo este contenido que está aquí, que no puedo leerlo, pero bueno, si alguien tiene interés, hemos traído un par, tiene ejes ecosocialistas realizados hace 6 años de gran calado. Y como digo, fue un proceso participativo, horizontal, donde más de 65 organizaciones sociales y sindicales y 1.200 personas diseñan y definen el corpus que queremos tener en un próximo futuro, como decía, sin injerencias de ningún tipo y respetando la palabra de la ciudadanía vasca. Esto es todo, eskerrik asko. Então, muito bom dia a todas e a todos, e então agradeço também à organização o convite para estar aqui. Eu vou trabalhar um tema que depois no fim será suscetível de apresentar uma proposta, que é o tema da relação entre o capitalismo e os processos novos de industrialização, o chamado projeto da inovação tecnológica e a expansão da forma mercadoria a uma série de domínios que até agora não estavam cobertos pela mercadorização. Genes, bytes, algoritmos, tecidos e muitas outras formas elementares de vida. Porque é por aí que passa a proposta desumanizadora, contra a natureza, do capitalismo hipertecnológico do nosso tempo. Portanto, eu vou tentar apresentar um eixo para uma possível reformulação da esquerda que consiga compreender profundamente as articulações que existem entre as revoltas contra os organismos geneticamente modificados, a reivindicação da agroecologia contra o agronegócio, a reivindicação das tecnologias alternativas no quadro da questão ambiental e das alterações climáticas, as lutas contra os riscos e as catástrofes provocados pelas tecnologias, a uberização do mundo do trabalho. E ainda as inquietudes face à inteligência artificial e à robotização. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Há generalizadamente uma recepção acrítica da alta tecnologia e dos processos de industrialização. Essa recepção acrítica é partilhada tanto pela esquerda como pela direita, genericamente. A exceção são os movimentos ambientalistas. Há mesmo um esquecimento por parte da esquerda do que se joga na questão tecnológica e da expansão industrial. Podíamos dizer que a esquerda tem sido largamente pró-tecnológica e pró-industrial, mesmo no plano teórico, excetuando os famosos pensadores da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse. Este esquecimento da importância da tecnologia e da indústria, ou da industrialização da própria ciência, por parte da esquerda, é tão extraordinário porque contrasta com a importância que o capitalismo dá em capturar a ciência e a inovação tecnológica para expandir o seu processo de mercadorização e de submissão de tudo à lógica do lucro e do capital. E isto dá-se porque a esquerda, no século XIX e também boa parte do século XX, viu na possibilidade do desenvolvimento das forças produtivas a emergência dos coveiros do próprio capitalismo. É toda uma tradição de influência sansimoniana tem na ideia de domínio da natureza e de industrialização, não é, o ponto central de uma possível transformação futura. quer dizer que nós teríamos de alguma maneira que nesta lógica, contar as incontáveis vítimas da história e que não teriam sido percalços no caminho do desenvolvimento. E é precisamente isso que é inaceitável. A esquerda, em geral, nestas questões, fica na ideia de que pode haver bons usos das tecnologias. Ou que é possível, não é, transformá-las em práticas distintas daquelas para que elas foram desenhadas. Este é um programa muito ingênuo. Quando a ciência e a tecnologia se transformaram em forças produtivas elas próprias, sob o comando do capitalismo. Em particular, nas últimas três décadas, aquilo que se chama-se inovação e toda a política científica e tecnológica, hoje em dia política de inovação, não é outra coisa, do ponto de vista da economia política, do que uma política económica de domínio sobre a ciência e a tecnologia e do próprio meio académico e de quase todas as esferas do mundo cognitivo em prol da busca de novas possibilidades de captura dos elementos vivos, dos seres vivos, das possíveis transformações neles, da natureza, em novas formas de capital. Isto dá-se na alimentação, com os organismos geneticamente modificados, no plano da saúde, com os medicamentos, no plano da própria procriação assistida, com os negócios do baby business. Ou seja, nós estamos diante de novas formas de capital, isto é, de biocapital, de capitalismo cognitivo, de capitalismo, de capitalização do conhecimento, da utilização da publicidade, do marketing, da estética, do capital estético nas mercadorias e na expansão da lógica das mercadorias. Portanto, a questão aqui parece-me fundamental para uma reformulação da esquerda é a seguinte: as tecnologias, ou as ciências e as tecnologias, têm que ser politizadas. E o que significa a politização das tecnologias? Significa que elas têm que obedecer a juízos e a parâmetros éticos e políticos ligados à justiça ambiental e climática, à justiça social, às formas de comunicação, às formas de vida social, às possibilidades ou não de expansão da vigilância, à possibilidade que elas tenham ou não de servir o bem comum, à igualdade entre os géneros e à relação com a natureza. E ainda aos riscos e potenciais danos que podem produzir. Isto é absolutamente crucial, porque o que nós estamos a assistir neste início do século XX é a constituição de um novo mundo industrial. Esse é um mundo industrial que vai ao ponto da exploração genética de todos os organismos vivos, ao ponto de patentear, isto é, em transformar em produto económico as células, os tecidos, os genes e também as formas de comunicação humana, através precisamente da captura da web e das tecnologias de informação por parte do capital e das grandes corporations nesse mundo. Teríamos ainda que acrescentar os processos que a Vandana Shiva chama de biopirataria, ou seja, a captura de conhecimentos e saberes tradicionais que depois sofrem algumas modificações científicas e são patenteados e convertidos em mercadoria. aquilo que torna sonâmbula à esquerda e uma parte da esquerda chega a ser entusiasta das novas tecnologias, o que torna sonâmbula é aquilo que eu chamo o historicismo tecnológico. Esse seria o conceito. Perdoem-me avançar com o conceito. Que é a ideia que as últimas tecnologias são sempre superiores às do passado. Que há uma espécie de racionalidade, não é? Ascendente, que acompanha a própria mudança tecnológica. Esta própria ideia é uma ideia devedora do historicismo, aplicado também aos movimentos da história, em que o desenvolvimento da possibilidade socialista seria inelutável. E nós sabemos apenas que ela é, digamos, probabilística. Ela depende da nossa capacidade de luta. Nós até podemos ser messiânicos em relação à possibilidade do socialismo, mas seria um messianismo sem messias, como dizia Walter Benjamin. Portanto, para acabar com este sonambulismo tecnológico, temos que acabar com o historicismo tecnológico. Temos que perceber que nas opções industriais, nas opções tecnológicas, está toda uma política económica. Que a política de ciência e tecnologia é hoje uma política é uma política económica. Que o mundo académico e o mundo científico está capturado pelo capitalismo académico e pelo capitalismo, não é, científico. E uma parte do mundo científico parece que convive bem com a capitalização da universidade e com a capitalização do próprio conhecimento. E deixa-se avaliar. E nem falemos do que é que os partidos socialistas implementam, para falar de gente que se afirma da esquerda, não é? Em termos da legislação a estes níveis. Qual é a proposta de muito localizada nesta área que nós trazemos? Sim, vou acabar. São 4 pontos. Ela parte de um texto que eu e outros colegas escrevemos, eu e a Helena Jerónimo, que também está aqui presente, e o Tiago Carvalho, que acho que não está, e que publicámos numa revista que relaciona a tecnologia e as propostas do decrescimento. Então são 4 pontos. Primeiro ponto, a extensão e aprofundamento dos processos de regulação às novas indústrias e às novas tecnologias. Segundo ponto, articular os desenvolvimentos industriais e tecnológicos com as formas de vida a que estão associadas. Parar a industrialização, por exemplo, da vida imediatamente. Defesa da agroecologia neste ambiente contra o agronegócio. Terceiro ponto. Desmantelar todas as tecnologias perigosas, tais como a nuclear e outras que são extremamente impactantes na natureza e na própria vida social. E, finalmente, desenhar sistemas de inovação de tecnologias alternativas segundo parâmetros éticos e políticos, ecologicamente sustentáveis e humanamente decentes. Estes seriam os 4 pontos, pois têm desenvolvimentos mais particulares, fundamentais para uma proposta, não é, ecossocialista face aos dilemas e as tragédias anunciáveis do próximo mundo hiperindustrial sob o jugo do capitalismo. Muito obrigado. Tenho um nome, Rojas, lo que es el Euskal Gune Ecosocialista y cuál es nuestra estrategia de transición ecosocialista para Euskal Herria, el País Vasco, en el año 2030. Bien, nosotros somos un espacio de reflexión en torno a eso que llamamos ecosocialismo o quizá ecosocialismo feminista, porque también abogamos por una alternativa que no es solamente anticapitalista, sino que está en contra del heteropatriarcado. Bien. Como ha comentado mi compañera Bea, nos formamos después de los terceros encuentros internacionales de socialistas que se hicieron en Bilbao y lo que quisimos fue dar continuidad a los compromisos que allí se juntaron, o se escribieron. Veis aquí en la izquierda de la diapositiva tenéis el manifiesto final y llevamos 2 años trabajando a partir de ese manifiesto. Somos un grupo diverso y lo componemos tanto activistas como investigadoras. Mantenemos una colaboración estable y tenemos como metas ampliar tanto los conocimientos individuales como de los colectivos en los que participamos. Y también queremos incorporar ideas y prácticas ecosocialistas en nuestra cotidianidad. Esta es la página web donde podéis encontrar más información. Intentamos mantener un calendario ecosocialista para la coordinación de actividades, tanto propias como ajenas, y mantenemos una colaboración con los agentes sociales que trabajan frente a los proyectos más agresivos del capitalismo en Euskal Herria. También pusimos en marcha la Escuela Popular Ecosocialista, donde organizamos hasta la fecha el taller sobre ecosocialismo, reflexiones para la acción, y las jornadas de transición ecosocialista industrial en Euskal Herria, dos jornadas, y de estas jornadas surgió verdaderamente la idea de la elaboración de la propuesta de estrategia de transición ecosocialista en Euskal Herria 2030. Antes Bea ha comentado... ¿Sí? No es a Cristina, no te preocupes. Le dicen a Cristina. Ah, vale. Bueno, en Euskal Herria partimos de una realidad social favorable para impulsar procesos participativos, esa es la verdad. Somos afortunadas con muchos años de lucha. De hecho, por parte de la mayoría sindical de Euskal Herria, hay una gran receptividad de los planteamientos ecosocialistas, como ha planteado también Bea. Y precisamente en estos encuentros ecosocialistas hay representantes de la mayoría sindical vasca, de los 4 sindicatos. Y ha habido 3 ponentes de Euskal Herria sindicalistas. Esta es una propuesta democrática y participativa y el documento está abierto al debate. Parte de... es horizontal y parte de la base social, no viene de arriba abajo. La estrategia está elaborada desde la conciencia de la dimensión global del problema, somos conscientes, pero está centrada en el escenario territorial, social y político de Euskal Herria. Y propone un nuevo lenguaje para generar una nueva ideología o mirada ecosocialista y concreta escenarios de transición posibles de alcanzar para el año 2030. Para el desarrollo de la estrategia de transición que proponemos, nos valemos del impulso de los 4 sectores sociales o las 4 miradas, como nos gusta decir, que identificamos con 4 colores. Y a partir de ahora las diapositivas las podréis ver en 4 colores, digamos. Y estos cuatro sectores sociales definen el ecosocialismo del que nos reivindicamos. La experiencia nos muestra que cuando estos cuatro sectores, el ecologismo, el feminismo, el sindicalismo y la autogestión y soberanismo, caminan juntos, se consiguen mejores resultados. Y por ello, el cruce del trabajo de estos cuatro es indispensable para la transición ecosocial. Bien, aquí os presento la imagen de lo que sería nuestra estrategia. En el centro, ahora voy a despizarlo un poquito más, pero para que veáis, están los cuatro ejes en el centro y luego alrededor estarían las líneas de actuación o las líneas de acción de nuestra estrategia. Bien, los dos principios de transición ecosocialista, en nuestro caso, serían el reconocimiento como especie de nuestra ecodependencia e interdependencia. Ecodependencia, porque la naturaleza es el medio que sustenta nuestras vidas, y la interdependencia, porque precisamos del cuidado de otras personas para sobrevivir. Y estos dos principios se asientan en los valores propios de una ética acorde con los derechos humanos de tercera y cuarta generación, sin los cuales viviríamos en la barbarie. Y en este sentido, Michel Lobby ya proponía una ética ecosocial que aglutinara las éticas social, humanista, igualitaria, democrática, radical y responsable. Bien, las cuatro miradas, los cuatro colores. ¿Sí? Para el desarrollo de los dos principios, ecodependencia e interdependencia, necesitamos del impulso de los cuatro sectores sociales o cuatro miradas que mencionaba antes. Y de ahí emanan los cuatro ejes vertebradores de la estrategia, que son una sociedad que se ajusta a los límites y equilibrios de la naturaleza, una sociedad que se asienta en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, una sociedad que está orientada a la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, y una sociedad democrática y soberana. En el perímetro de la imagen tenemos en letra muy pequeñita, no os preocupéis, las 14 líneas de acción para esta transición ecosocial. Bien, la primera línea de acción es cambio climático y transición energética, y cada línea de acción está definida tomando en cuenta las cuatro miradas, por eso tenemos flechitas. Bien, y para cada línea de acción tenemos una introducción a la línea de acción que se propone, 3 a 5 objetivos principales que se proponen cumplir para una transición para el año 2030 y cómo se van a poner en marcha los procesos que nos lleven a cumplir esos objetivos. Y además definimos 3 escenarios posibles de transición. Esto es un ejemplo de la primera línea de acción. Si tenéis interés, luego lo podemos mirar. Creo que no hay tiempo suficiente para... Y esta sería el primer escenario de transición, donde definimos dónde estamos y a dónde vamos sin cambiar nada. Esta sería la segunda, las propuestas que se plantean y a dónde llegaríamos con ellas. Y ya en el tercer escenario tendríamos a dónde tendríamos que llegar y qué es lo que tendríamos que hacer para llegar. Y así tenemos todas las 14 líneas de acción. Y como veis, todas las líneas de acción están relacionadas. ¿Sí? Porque, porque las cuatro miradas se aplican en todas las líneas de acción. Soberanía alimentaria está impregnada por las cuatro miradas. El feminismo es importante en la soberanía alimentaria. La democracia también, etc. Bien, el proceso que estamos llevando adelante es un proceso participativo donde lo importante para nosotros es el proceso. O sea, eso es una cosa que lo tenemos muy claro. Hemos elaborado un documento base, estamos consultando con personas de referencia, presentamos los ejes y los escenarios en Alternative Herria, el pueblo de las alternativas, este junio pasado. Luego tuvimos también un taller con Yayo Herrero para la discusión del documento y la reelaboración. Y ahora la siguiente fase sería la socialización del documento. Y para ello pues tenemos que hacer un mapeo de las organizaciones para el cambio social y una consulta abierta para recabar las propuestas. Y hoy estamos presentando la propuesta aquí. Y luego ya pasaríamos a analizar cualquier aportación. Esto está abierto, por favor, si tenéis ideas, creemos que esto es un buen momento para recabarlas. Luego vendría ya el paso de la puesta en marcha de la estrategia. Cada gente desde su ámbito de actuación, por supuesto. Queremos crear también un observatorio ecosocialista para hacer el seguimiento y dar visibilidad a las propuestas, y queremos también mantener el UNE como espacio para intercambio de experiencias, formación y debate. Aquí, bueno, hemos sintetizado cuáles son las certezas de nuestra propuesta y cuáles son los problemas, dudas o qué puntos tenemos para mejorar, y creo que es bueno hacer una reflexión de estos temas. Rápidamente, sabemos que es una propuesta singular, el proceso es abierto y participan diferentes agentes sociales y sindicales. Necesitamos desarrollar mejor la metodología participativa, y en ese sentido estamos en contacto con la Universidad Pública Vasca y ver cómo nos pueden ayudar a socializar un poco la propuesta. La propuesta es muy ambiciosa, somos conscientes, pero lo importante es el proceso, como decía. Uno de los problemas que hemos tenido es que somos tan ambiciosos que nuestros plazos para terminar los documentos y presentarlos eran muy cortos. Entonces ahora somos conscientes de ello y estamos ampliando los plazos. Otro tema es que los objetivos son medibles y son útiles para poder plantear varios escenarios de transición, pero nos faltan datos desagregados para describir mejor los diagnósticos. Y bueno, parte de una conciencia global, aplicado en una realidad local, pero queremos también ampliarlo a toda Euskal Herria, porque ahora partimos de una de las provincias. Bien, para Sama, ¿sí? Es un punto, Euskal Gune Ecosocialista es un punto de encuentro, reflexión, debate y acción sobre ecosocialismo feminista. Hemos puesto en marcha un proceso singular, abierto, participativo, tomando en cuenta las cuatro miradas ecosocialistas que defendemos. En Euskal Herria tiene 14 líneas de acción y 3x14 escenarios de transición. Tenemos un documento y os animamos a todos a crear también más estrategias de acción en los lugares donde donde participéis, milites. Eskerrik asko. Obrigado. Well, first of all, I would like to ask if you prefer that I speak in English or in Spanish. Italian. Italian. No, well. Well, so both languages are not my mother languages. Even Italian is not. I am Napolitan, so I speak normally Napolitan. Pero puedo estropear castellano un poco para. Sí, sí, esto es la que preferimos. Vale. Ok. Entonces voy a hablar en castellano. Sí. Buenos días. Es muy difícil. Ahora, y aprovechando del conocimiento que se ha producido en estas dos jornadas, es difícil decidir desde qué punto de vista tengo que hablar, ¿no? Supuestamente he sido invitado aquí porque soy parte de un grupo que apuesta por el decrecimiento, ¿sí? Entonces, es claro que tengo que abordar mi aportación aquí desde el punto de vista de un decrecentista. Pero como la propuesta y el espacio de diálogo del decrecimiento es un espacio en formación y en proceso, claramente no voy a aportar la mirada del decrecimiento, sino la mirada de Giacomo, el napolitano casi italiano que vive en Barcelona y trabaja en Coimbra, que es una, digamos, una mirada biográfica específica de qué es el decrecimiento. Pero en este contexto, lo que creo que puedo aportar es un sol mensaje, digamos así, ¿no? Para hacerlo simple, en 6 minutos que creo tenemos. El mensaje que quiero aportar es que el ecosocialismo tiene que ser un socialismo sin crecimiento. ¿Sí? Esto es mi mensaje. Si soy capaz de transmitirlo en 6 minutos, creo que he hecho mi trabajo. Para llegar allí, para mí es muy importante, sobre todo después de... Tú has hecho una sola citación, digamos, de académico, que es Lobby. De hecho, es un ecosocialista que no cree que el problema sea el crecimiento. Por lo tanto, aún más, gracias por nombrar a Lobby, es necesario que yo explico por qué el ecosocialismo tiene que ser un socialismo sin crecimiento. Voy a usar, Bea me ayuda mucho porque voy a usar un lenguaje que es particularmente fuerte, creo, en el movimiento social, en la actividad económica y sindical en España, que es un lenguaje del cuidado y de la sustentabilidad de la vida, porque claramente como grupo de crecimiento en Barcelona estamos dialogando mucho con el feminismo, el ecofeminismo español. Por lo tanto, nuestra narrativa utiliza un lenguaje muy similar. Por lo tanto, Bea me ayuda mucho a hacer algunos puntos. Es clave para explicar por qué el socialismo, el ecosocialismo tiene que ser sin crecimiento, tengo que explicar qué es el decrecimiento, porque no creo que para todo y para todas sea familiar el concepto, ¿no? Es claro que el decrecimiento está compuesto de, por lo menos, para simplificar, dos aspectos principales. Uno, podría decir con el lenguaje imperial romano, latino, es una part destruens, es la parte de undoing, dirían, ¿no?, los ingleses, es de construir la narrativa del crecimiento, es deconstruir el lenguaje crecentista moderno, ¿no? Y la segunda parte realmente es una pars construens, es la parte de propuesta. Entonces la primera parte sería una parte diagnóstica, cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las múltiples crisis que tenemos que enfrentar y por qué, y la otra sería la terapia, digamos así, ¿no? Si podemos discutir. Entonces, es claro que no tendré tiempo para hablar de terapias, pero quizá en el debate podría ser alguna propuesta. Seguramente en presentar la pars destruens, la crítica de la ideología del crecimiento, voy a dar pinceladas de qué es una terapia desde el punto de vista de crecimiento, pero no voy a poder explicar cómo aplicarla, ¿no? Entonces, como parte crítica de la ideología del crecimiento, el crecimiento no es simplemente la expansión de los artefactos que están alrededor de nosotros, sino tiene también una parte antropológica muy importante. Y sobre esto me quiero focalizar por algunos minutos. Entonces, la primera parte de la idea del crecimiento en cuanto a metabolismo social, ¿no? No sé si este concepto es familiar para todas, pero la idea es, tenemos un metabolismo como ser viviente y el sistema social o el capitalismo como ecosistema también tiene un metabolismo, necesita recursos, flujo de energía inmaterial y después produce también flujo de emisiones, de contaminaciones para mantenerse, ¿no? Y para transformarse en cuanto ecosistema capitalista. Este metabolismo social necesita una expansión continua, y esto no es una novedad para los socialistas, como el capitalismo necesita una extensa producción y consumo para permitir un proceso continuo de acumulación. Pero este metabolismo no es solo una cuestión de flujo para mantener, ¿no? Sino es también flujo para construir nuevas cosas. Entonces, no estamos hablando simplemente que son flujo, por ejemplo, para que un aeropuerto funcione, ¿sí? Entonces, Lisboa tiene un aeropuerto, necesita de material energético y material metálico y trabajo humano para mantenerse. Pero el sistema capitalista no solo necesita la expansión de estos flujos para mantenerse, sino necesita flujo para construir un nuevo aeropuerto, que es la cuestión del conflicto que hay ahora en Lisboa. Entonces, esto es la expansión del metabolismo social. No es solo una expansión de los flujos que utilizamos para unidad de artefactos que ya tenemos, sino por el hecho... ¿Voy bien? ¿Sí? Sino por el hecho que necesitamos flujo de material para expandir el número de artefactos que tenemos. Pero el crecimiento no es solo una cuestión relacionada, como decía, a la estructura y al perfil metabólico del capitalismo. Porque esto se realiza porque tiene una parte antropológica, ideológica, muy importante. ¿Y cuál es esta parte ideológica y antropológica muy importante? Porque es esta que tenemos que descolonizar también. Es esta idea que yo podría contar simplemente que nosotros en el capitalismo tenemos esta idea de que para estar mejor tenemos que tener más, ¿sí? Esta es una frase muy simple que podremos decir a cualquier persona. La idea del capitalismo es, para estar mejor necesitamos más. Esto es muy simple. Pero en forma más compleja, ¿qué es esta idea? La idea liberal, que es a la base de la modernidad capitalista. Porque no es solo un sistema socioeconómico, sino que también es una ideología, una forma de estar al mundo, por lo tanto moderno, que mucho socialismo y mucho marxismo también interpreta, ¿no? es esta idea que cada individuo tiene la legitimidad de movilizar todos los recursos posibles para realizar su necesidad y su deseo a nivel individual. Esta es la piedra antropológica sobre la cual la expansión y el crecimiento se funda, y se funda tanto en un capitalismo y tanto en un socialismo moderno. Si la idea de base es que cada persona como individuo, ¿no?, y no como parte de colectivos, puede realizar todos sus sueños, es claro que necesitamos aumentar las posibilidades. Necesitamos materia y energía para que cada una de nosotras realice su sueño, su deseo. Yo creo que esto es el problema más profundo que tenemos. Cuando digo tenemos, estoy hablando de la idea moderna, occidental, de estar en este mundo. Entonces, es claro que si no desafiamos esta forma antropológica, no será tan importante la alianza política que podemos realizar. Entonces, no es una cuestión de cuál es el sujeto político, que muchas veces el marxismo y otras formas antagonistas se han puesto como problema. ¿Cuál es el sujeto político de la revolución? Yo creo que sí hay un sujeto político y lo podemos discutir, y es necesario ver las alianzas, pero también necesitamos de pensar cuál es el sujeto antropológico para la transformación. Y yo creo que tenemos que desafiar esta idea y la propuesta decrecentista desde el punto de vista antropológico es reconocer que dar sentido a la vida no es un desafío individual. No damos sentido a la vida por el medio de los recursos que movilizamos a nivel individual, sino es trámite la relación colectiva que podemos redescubrir el sentido de la vida. ¿Okay? Y este pasaje es muy importante, porque si a nivel antropológico creemos que cada individuo tiene derecho a hacer lo que le da la gana, para simplificar, es claro que toda la relación colectiva será siempre instrumental. Por lo tanto, yo me caso con un hombre, una mujer o un trans instrumentalmente, porque quiero realizar por medio de esta relación amorosa mi proyecto de vida. Tengo amigos y mi relación de amistad son instrumental. Estos amigos me tienen que permitir a mí de realizar mi deseo de vida. Entonces, toda la relación amorosa, de amistad, de trabajo, mi colega me tiene que dar la posibilidad de realizar mi deseo profesional. ¿Sí? Entonces, toda esta relación en una antropología del sujeto individualista moderno, en expansión, claramente, realiza una forma instrumental de relación. Es claro que tenemos que hacer un cambio importante a nivel antropológico para que las relaciones no sean más instrumentales, sino sean el fundamento mismo de las actividades. Entonces, yo creo que esto es una cuestión muy importante, ¿no? Porque, de hecho, Donna Haraway, en definir el conjunto de poderes que caracteriza la sociedad occidental, dice, esta cosa espantosa en expansión en la cual vivimos, ¿no? Para decir, para hablar del capitalismo, del patriarcal, colonial, individualista, ¿no? Es claro que esta cosa en expansión en la cual vivimos la tenemos que desafiar, y la tenemos que desafiar a partir de la transformación también que tenemos necesaria de ser sujeto dentro de los colectivos. Y esto es importante porque, y acabo, porque no creo que tengo más tiempo, para volver a algo que, por ejemplo, Amaya Orozco va diciendo mucho en España, el ecofeminismo en general, poner la sustentabilidad de la vida al centro, poner el cuidado al centro de nuestra transformación, implica hacer este cambio antropológico y claro, poner al centro la sustentabilidad implica también el cuidado, ¿no? En una forma, digamos, un poco suavizada, ¿no? La idea de cuidar como yo cuido a mi niño y me divierto con ellos, ¿no? Sino cuidar implica también poner al centro la vulnerabilidad de la vida, que es una cosa muy importante. Y esto implica poner al centro la vulnerabilidad de vida, es no ver más la relación en términos instrumental, sino estar en la relación en forma sustancial. Y con esto acabo. De parler autrement qu'en français. Et un grand remerciement pour l'invitation et pour la bienveillance, l'intelligence des organisateurs qui ça donne plus de travail. Mon point de départ, c'est évidemment, comme tout le monde, de dire que le danger d'un basculement global augmente, est présent, qu'il augmente de jour en jour. Mais que dans le même temps, nous savons que cette catastrophe n'est pas inévitable, qu'elle peut... Donc, cette catastrophe peut être évitée à condition d'agir vite et de manière radicale. La deuxième chose que nous savons, c'est que ce n'est pas l'existence humaine en tant que telle qui est responsable, mais bien... le mode de production, le mode de reproduction sociale, donc le mode de distribution, de consommation, et aussi les valeurs culturelles qui vont avec, qui en sont responsables, ce sont celles d'un système, et donc le système capitaliste, qui est en lui-même insoutenable, qui est en lui-même productiviste, parce que par définition, la concurrence pour le profit amène à une croissance illimitée qui, évidemment, entre en contradiction flagrante avec les limites de la planète Terre dans son ensemble. Alors, quand on te dit éco-socialiste, dans éco-socialiste, il y a socialiste. Donc, évidemment, on ne peut pas faire la passe sur le fait que des sociétés se réclamant du socialisme n'ont pas apporté, non seulement n'ont pas apporté de réponse à cette question-là, mais y compris se sont livrés à une sorte de concurrence avec le capitalisme en matière de productivisme, de destruction environnementale, etc. Et donc on est dans une situation où aujourd'hui, quand on défend un projet d'émancipation, ce projet-là ne peut pas faire la passe sur cette question du respect des limites. Et donc, pour nous, l'écosocialisme, c'est véritablement cette démarche qui consiste à lier à la fois les combats pour la protection de l'environnement et les combats pour la satisfaction des besoins sociaux réels, la satisfaction et l'amélioration des conditions d'existence des exploités et des opprimés. L'écosocialisme, on peut dire, a trois dimensions. Une dimension évidemment de programme de revendication, de demande, d'exigence. Une dimension de stratégie de lutte et une dimension de projet de société. Pour aller très très vite, parce que beaucoup de choses ont été dites au cours de ces deux jours, le programme éco-socialiste, évidemment, met en cause la question de la propriété avec les notions, les exigences de socialisation en premier lieu, évidemment, du secteur énergétique qui est au cœur de la crise climatique. Et donc, pour passer à un système qui soit un système 100% d'énergie renouvelable, mais aussi décentralisée, mais aussi efficace, mais aussi gérée démocratiquement. La question de l'expropriation des groupes capitalistes est incontournable, mais la question d'une appropriation sociale et démocratique est tout aussi incontournable. Et on pourrait dire la même chose, je ne vais pas le développer, sur tout ce qui tourne autour de la question du crédit, du domaine bancaire, financier, etc., puisque c'est là que se prennent les décisions des investissements qui vont être faits. La question de la propriété privée, elle se pose aussi sur l'ensemble de l'appropriation des ressources naturelles. Et là encore, la question qui nous est posée, c'est celle de leur gestion commune, qui veut dire à la fois une décision, une délibération démocratique sur comment elles sont utilisées, mais aussi sur comment collectivement on en prend soin et on décide d'en prendre soin. Et donc, à cette question de propriété, nous préférons opposer une notion de commun avec une dimension politique, c'est-à-dire ce qui est commun et ce que nous décidons collectivement, qui est commun, que nous allons gérer en commun et nous allons prendre soin en commun avec des règles et des délibérations dont nous convenons en commun. Ça s'oppose un peu avec l'idée qu'il y aurait des choses qui seraient naturellement communes et donc d'autres qui seraient naturellement non communes et privées. La deuxième chose dont on parle, c'est... et je voudrais ajouter un corollaire de ça qui est une notion, je dirais, de démarchandisation, mais en gros, d'extension du domaine de la gratuité. C'est-à-dire comme façon de répondre la plus égalitaire à la satisfaction des besoins, évidemment avec comme corollaire une sorte de pénalisation du mésusage, de pénalisation du gaspillage, donc avec des systèmes de tarification qui permettent d'exprimer ça. Mais la gratuité comme une démarche, véritablement, de démarchandisation. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est essentiel, ce qui est important, ne doit pas être conditionné par le passage par l'argent. Et puis, bon. Deuxième dimension, évidemment, la dimension de la production. Je vais passer vite, mais une transformation radicale des conditions de production. Évidemment, une dimension essentielle est la dimension de l'agriculture, avec la rupture, avec cette agriculture industrielle et le passage à une agriculture à la fois écologique, mais aussi paysanne. C'est-à-dire que la question, elle est de ce qu'on utilise techniquement, les intrants chimiques, etc. Mais pas que, c'est aussi comment on fait et dans quel cadre d'organisation sociale on fait ça. La deuxième chose, c'est évidemment la suppression des productions inutiles. Je ne fais pas la liste des productions inutiles, tu as parlé de l'armement, etc. Mais il y a bien d'autres dimensions, avec au cœur de ça la suppression de la publicité, par exemple, comme créateur de besoins artificiels. Et puis la question sur laquelle je voudrais insister un peu plus, c'est la transformation du travail. Évidemment, je pense au cœur d'un projet éco-socialiste, une réduction massive, radicale, collective du temps de travail, avec cette idée que la richesse, c'est le temps libre, le temps non contraint, c'est-à-dire de remettre ça au cœur de notre projet. Mais ça ne doit pas nous amener à faire l'économie sur la question du travail, de ce qu'on produit et de comment on le produit et de quelles relations on entretient quand on produit, quand on travaille. Avec au cœur de ça, un travail dont l'axe central doit être la question du prendre soin. Du prendre soin les uns des autres, du prendre soin de l'environnement et y compris de la réparation de tout ce qui a été cassé. Voilà. Et donc, l'idée qu'il y a au cœur de ça, c'est de pouvoir à la fois concilier l'indispensable réduction du volume de biens produits avec la garantie des moyens pour vivre pour celles et ceux qui n'ont que leur travail avant pour pouvoir... Et ça signifie sortir d'un travail qui est un travail producteur très souvent de choses inutiles et ou mal faites. Une autre dimension quand on parle du travail, évidemment, c'est le fait que le travail est genré et qu'une grande partie du travail échappe à ce qu'on appelle habituellement le travail, puisque n'étant pas salarié, ne passant pas par le marché, il est invisible. Et c'est cette énorme masse de travail absolument indispensable, sans doute la plus indispensable, qui échappe souvent aux discussions qu'on a sur le travail. C'est tout le travail de soi, tout le travail de reproduction qui se fait souvent dans le cadre de la famille, qui repose pour l'essentiel sur les femmes. Donc la question de la déprivatisation, de la déféminisation, de sortir de cette attribution exclusive, est tout à fait central. Il faudrait rajouter plein d'autres choses que je n'ai pas le temps de faire, en particulier sur l'organisation du territoire et le rapport entre ville et campagne, pour ne citer que ça. La deuxième chose, je l'ai dit, c'est évidemment la question des luttes et des mobilisations. Au cœur du projet éco-socialiste, c'est le développement du pouvoir des exploités et des opprimés, la question de la démocratie, de la décentralisation, du contrôle, et donc de cette réappropriation collective de l'ensemble des dimensions de notre vie. Évidemment, un tel projet tourne le dos à toute idée que ça puisse être imposé par l'autre, que ça puisse être imposé par un État bienveillant ou pas. La nécessité de la mobilisation collective, de l'action directe, massive, auto-organisée et centrale. Et là, on bute évidemment, et donc bon, les acteurs sont les exploités et les opprimés, les premières victimes, mais on bute immédiatement sur un problème qui a déjà été évoqué pour les salariés, pour celles, ceux qui sont dans le processus de production. On se retrouve comme salarié effectivement incorporé à ce processus de production, dépendant du fait de savoir si votre usine va continuer à tourner et donc va continuer à vous fournir un emploi et donc un salaire à la fin du mois. Dans une situation où les droits des salariés régressent, dans une situation dans tous les pays, et le chômage de masse et la précarité augmentent, c'est évidemment une question très difficile, et avec y compris une utilisation des gouvernants qui souvent cherchent à tourner les salariés les premières victimes, ou qui mènent des politiques qui font que les salariés les premières victimes vont se retourner contre l'idée même d'écologie, vécue comme une menace pour leur emploi ou pour leur pouvoir d'achat. Je fais juste une parenthèse, c'est ce qu'on connaît en France aujourd'hui, avec les taxes qui sont un système injuste, qui frappe les plus pauvres, et qui souvent, les plus pauvres, décrédibilise l'idée même de mesures écologiques. Donc, bon, je passe très rapidement. Donc, notre politique, elle doit forcément s'articuler avec une augmentation et une défense pied à pied de l'augmentation des droits des salariés, de leurs droits d'intervention, etc. Bon. Dans l'ensemble des mobilisations environnementales, il y a une place tout à fait spécifique et tout à fait importante occupée par les femmes. Je ne détaille pas les raisons pour lesquelles elles se retrouvent au premier plan de ces combats-là, vu la place qu'elles occupent et qui leur est assignée dans la société. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que cette place des femmes à la perte réinjecte dans ce que doit être le mouvement global, c'est-à-dire effectivement, et ça a déjà été dit, le fait que la question n'est pas simplement d'une opposition capital-travail, pas simplement d'une opposition capital-nature ou environnement, c'est aussi une opposition capital-reproduction. C'est aussi donc, comme ça a été dit, une opposition entre le capital et la vie en tant que telle, avec une dimension que je n'ai pas le temps de traiter là, mais qui est essentielle, qui est aussi l'instrumentalisation des politiques racistes dans, dans ce cadre-là. Et puis je voudrais juste terminer sur le fait que ça ne peut pas être sans un projet de société globale qui soit un projet enthousiasmant, riche, et qui répondent à l'extraordinaire crise de valeur que connaissent nos sociétés aujourd'hui, génératrice de souffrance absolument énorme, de souffrance sociale, mais aussi de souffrance beaucoup plus globale, de savoir quelle place on a dans ce monde et à quoi, quel est le sens de tout ça. La racine de cette souffrance-là, c'est cette extraordinaire. Le fait que ce système met en gros tout, tout à l'envers, c'est-à-dire une production de choses souvent inutiles, ou dans une marchandise, le fait que ça serve à quelque chose est tout à fait accessoire, pourvu que ça fasse du profit, et donc une contradiction entre la production et les besoins réels, une contradiction au sein même du travail, avec des situations... une contradiction au sein même du travail, avant encore la contradiction entre la production de marchandises et la satisfaction des besoins, la contradiction et la souffrance générée au cœur du travail, avec soit des situations où le travail qu'on fait n'a pas de sens, ne sert à rien, produit des choses inutiles, nuisibles, destructrice, soit le travail qu'on fait devrait être immensément utile parce qu'il s'agit de prendre soin, et ce travail-là est empêché, et ce travail-là on ne peut pas le faire, et en fait on génère y compris de la souffrance à l'intérieur du travail. Je pense que cette crise-là est une crise absolument essentielle dans la société. Donc oui, les questions du travail, les questions de la production, de la reproduction sont au centre de notre projet éco-socialiste, mais je ne pense pas qu'on puisse prendre les choses de manière séparée avec l'idée qu'il faut sortir du travail, il faut sortir du développement, il faut sortir de la technologie, il faut sortir de la consommation, il faut sortir de la croissance. De manière générale, comme ça, oui, il faut sortir d'une production qui est une production de marchandises pour le profit, pour passer effectivement à une production de ce qu'on appelle les valeurs d'usage, mais de ce dont on a effectivement besoin, en sachant que ça relève de la libération, de la démocratie. Donc vous l'aurez compris, cette question de la démocratie, elle est complètement de l'autogestion, elle est complètement au centre, au cœur même d'un projet éco-socialiste, et c'est sans doute au travers de ces expériences, de ces alternatives, et c'est effectivement ce qu'on voit dans une série de combats qui sont d'abord des combats à contre, celui que je connais mieux, le combat à Notre-Dame-des-Landes, victorieux contre le projet d'aéroport. Le projet de combat était d'abord un combat contre cet aéroport destructeur, mais au sein même de ce combat-là, se sont créés, se sont réfléchis, se sont vécus des alternatives dont je pense qu'on peut dire qu'elles sont le sel, le terreau du projet de société qu'on défend, qui est infiniment plus désirable, plus riche que ce que la marchandise pourra jamais fournir, même si à chaque fois elle essaie de nous y faire rêver. Donc, on a toutes les raisons d'espérer, parce que l'éco-socialisme, c'est effectivement un projet de société basé sur la dignité humaine, sur la solidarité, sur la liberté, et évidemment, incontournable, sur le respect de la terre, de la nature dont nous sommes partie prenante. Merci. Wow. Thank you very much. It was even beyond what I expected. I think that some of experiences, projects, plans, theory, it was very, very rich in this debate. And we'll have now 25 minutes.